los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker! ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos al Poner Podcast, episodio 209. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Estoy molesto, Tito. ¿Estás molesto? ¿Por qué, Charmín? Sí. Cuéntame. Porque propusiste la película de hoy. Porque propuse la peli de hoy. Oye, Ok, ahorita me cuentas tus quejas. Acabamos de abrir con el segundo trailer de con la tos de Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? No, la tos fue de Charmín. Fue Charmín, sí. Esa tos de perro aquí callejero. El único enfermo mental es Charmín, ¿eh? Okay. Oye, bienvenido, Asaf. ¿Cómo estás? Gracias. Emocionado. Otra semana más de Poner Podcast. ¿Ya es 209 o cuál vamos? Sí, 209. Las locas aventuras. Historia de las galaxias. No sé de qué se queja Charmín, si es una pieza inigualable de la sátira de la ciencia ficción. Hay debate. Tengo mi regreso, pero ya iremos para allá. Sean bienvenidos. En España, ¿cómo dijimos que se llamaba, Saf? Según yo, La loca historia de las galaxias. Y no sé en dónde le pusieron Hay un loco suelto en el espacio, que es un título como de Canal 5, ¿no? Es la de La loca historia es más como de Canal 5, ¿no? Recordemos a... No, el SOS es de Latino. Ah, pero el... No, me refiero a, por ejemplo, el título de Loca Academia de Pilotos. Sí, ese me suena al... Hay un loco suelto en el espacio. O esas películas de ¿Y dónde está el piloto? Sí. ¿Y dónde está el policía? Exacto, pero... Mira quién habla y mira quién habla también. Pero, oigan, sean bienvenidos, amigos. Vamos a... Hay tema de debate... con una película de 1989, si no me equivoco, Perdón, 87, sí me equivoco. Es 2 años después de que saliera el Imperio Contraataca, si mal no recuerdo. No, este es después del retorno, ¿no? Del retorno del Jedi. Ah, tienes razón. Sí, sí, es 80 y... Ah, el retorno del Jedi es que 80 y... Ahora verás, para no quedarnos con la duda. Es 83. Ah, es, claro. Es este... Pensé que el 5 había sido del 85, pero fue en el 80. El 5 es del 85, ¿no? No, el 5 es del 80 y el 6 es del 83, como acabas de decir. Es cierto. Sí, se llevan 3 añitos cada una. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Mira, la verdad es que sí, yo también esperaba más, pero... ¿cómo decirlo? Es una película pues muy inocentona, pero que me parece... No estoy de acuerdo contigo con la inocentona, sobre todo cuando la primera aparición del Not Chewbacca y Not Han Solo es una combi espacial que dice I love Uranus. I love Uranus, cómo no. Oye, ¿y qué es lo que dice la primera nave que sale que es enorme? Que dura como 30 segundos la aparición. Que dice no frena, no we break for nobody, ¿no? Sí, pero el chiste ahí es que es muy larga, entonces suena la cancioncita de que va pasando y se acaba, pero es tan larga que tiene que sonar la cancioncita como 3 veces, entonces es como el chistecillo. Ajá, tiene chistecitos así más pues más inocentones, a eso me refiero, pero también tiene chistes como el de I Love Uranus. Claro. ¿Qué iba a decir? Pero fíjate, tiene un cast muy interesante. Tiene a Rick Moranis como Dark Helmet. Tiene a John Candy, que lo recordaremos por esta aparición que tiene en Mi Pobre Angelito. Creo que es en la 1. En la 2, ¿no? Porque la mamá está en Nueva York. Pero según yo, en la 1 le dan Ray, ¿no? Le dan Ray para que llegue a su casa. ¿Es la 1 o es la 2? Es la 2. A John Candy, John Candy es... Ya hablamos de John Candy, si mal no recuerdo. Ya hemos hablado de John Candy. Pero, una película dirigida y escrita por el mismo Mel Brooks. Dirigida, escrita y actuada, porque también... Y actuada es el presidente. Y Yogurt. También sale... ¿Quién más sale? Sale Bill Pullman, conocido también por El Día de la Independencia. Claro, sí, Bill Pullman. De hecho, él hace poco... Bueno, se convirtió en el protagonista de The Sinner, de la primera y segunda temporada. Y sale también en Gasparín. ¡Ah, ya me acuerdo! De hecho, salen las dos del Día de la Independencia, en la de 2016 y en la del 96. Duda. ¿Alguien vio el Día de la Independencia de 2016? Yo la vi hace poquito. ¿Ah, sí la viste? Sí. Según yo, nadie la vio. Yo la dejé pasar, pero... ni siquiera porque sale Jeff Goldblum me atreví a verla. ¿Qué opinas, Charmín? ¿Qué tal? ¿Hicimos bien en no verla? Sí, hicieron bien en no verla. Muy bien. No riggers. Sí, no la vean. Oye, también fíjate que podrá ser una película con un humor de repente muy, muy light, pero tiene cosas clavadas como... Yo no me había fijado que sale el Halcón Milenario en la película. Ah, no me fijé. ¿A no, poco ni, sí? No, ni yo, hasta que me puse a ver y los datos curiosos me encontré eso, ¿no? Tiene, o sea, no solo es como parodia Star Wars, sino también otras películas del género, ¿no? Tiene unos parodias o homenajes. Es que, ¿sabes qué? Es más tributo que parodia, ¿sabes? Tiene unos homenajes a El Planeta de los Simios y a El Octavo Pasajero. Oye, yo solo, bueno, me quedo con una frase muy buena de la película que es cuando están en el desierto. Y dice, el amor es un lujo que una princesa no puede pagar. Uf, ah, la princesa, Vespa, ¿no? Sí, que la quieren casar a huevo. Así es, con Daphne Zúñiga, o Zúñiga, que también recordarás por películas como, bueno, por salir en One Tree Hill. No, ni idea. Gross Anatomy, no creíste Anatomy, Gross Anatomy. Ah, sabe. No, fíjate que ella no tiene películas tan conocidas. A ver, pero a mí lo que me interesa saber es por qué a Charmín no le gusta la película. Sí, ¿por qué Charmín? No sé, o sea, no... ¿No hizo clic? Mira, yo también esperaba un nivel de parodia al... ¿Han visto la de Family Guy? Es muy buena. No la he visto, pero sí está en mi lista de ver. Es buena. No sé si todavía están en Netflix, pero son, creo que son 2 o 3, no me acuerdo. Son los 3 episodios, pero la 1 es en el episodio... La 1 es del 4 y 5 y 6 me parece que están en el segundo episodio. Bueno, en la segunda película, porque sí duran bastante. De hecho, de ahí saqué la referencia de... ¿Se acuerdan cuando Han Solo... No, perdón. Cuando Han Solo es congelado en carbonita. Sí. Después sale Lando Calrissian con la ropa de Han Solo y dices... Y en, cuando pasa eso en la película, en la de Family Guy, dice... Oigan, no entiendo, ¿por qué trae la ropa? De verdad, fíjense, vean la película. Y sí es cierto, eso sí pasa. Entonces tiene así referencias muy clavadas. De hecho, la vi en 2 partes porque sí, me quedé dormido. Sí. ¡Oh! También me pasó, debo decir que pues no, ubicas que esas historias de Scary Movie que las arma como para tirarle sátira a 3 películas, es un güey que vive en... No sé, como en Señales, ¿no? Vive en donde están las mazorcas. Y después ese güey se va y quiere ser rapero. Y termina en una casa de terror, ¿no? O sea, que arman así como las 3 historias. Y por lo mismo no tiene como sentido la historia. Entonces, sí, no es como la mejor historia. O sea, debo decir que no la vi con toda mi atención. Yo también por momentos me estaba quedando dormido. Pero no sé, o sea, por ejemplo, vienes de un Rick Moranis que la había roto en Cazafantasmas como actor secundario. Vienes de Mel Brook, que es un comediante como de, pues, de la época, que había hecho el joven Frankenstein o algo así. Y no sé, como que también sí, siento que a mí me quedó a deber. La recordaba mejor. Es que también, ya existían las películas de parodia en los 80s, pero no tanto, creo que no eran tan comunes y menos de ciencia ficción. Y es que si te fijas, la película casi, no se burla casi de Star Wars, o sea, hace chistes dentro de sus personajes ficticios, ¿no? O sea, dice, ¿qué es este tipo de radar? Y dice, este es Mr. Coffee, señor. Dice, sí, porque me gusta tomar café antes de ver el radar. Todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Sí. Y ya después ve el radar, ¿no? O sea, ¿sabes cuál chiste me da mucha risa? El de la piratería. Bueno, ese es bueno también. Sí, es que tiene sí, señor, incluso todavía no acaba la película y ya está disponible para que la vean. Y para encontrar a los héroes, usan la piratería para saber en qué punto están. Oye, pero me encanta que van por la... por el disquito. Sí, es un disco, ¿no? Ya es un disco. O por el celofán pirata. Y lo reproducen. No, sí es un... No, no es un disco. En ese tiempo todavía no estaba pirateado los discos, ¿no? Era una... VHS, ¿no? VHS. Ok. Sí, pero me gusta ese detalle. También creo que los mejores chistes son cuando rompen la cuarta pared. Que voltea a ver y dice, ¿entendido? O sea, como entendiste la trama. Mismo chiste que utilizan en Austin Powers, que dicen, porque hay viajes en el tiempo, ¿no? Y dice, sí, tenemos que regresar para evitar que pase no sé qué, porque eso causaría no sé qué y no sé qué. Y voltea Austin Powers y dice, les quedó claro porque no lo vamos a volver a explicar. Y ya, es como de... ¿Esos chistes están buenos? Sí, tiene cositas, sí. Tiene cositas. También al principio cuando dice, si usted alcanzó a leer esto, no necesita lentes. Ah, sí. Sí, justo al principio, ¿no? Sí, ese es bueno también. Y hace el chiste de una galaxia muy, muy, muy, muy lejana, ¿no? También. O sea, tampoco... lo que pasa es que, bueno, Charmin, haces la comparación que Scary Movie era mejor, ¿no? Es que Scary Movie sí se va más full sátira, ¿no? Se burla de los personajes, se burla de Scream, se burla de las víctimas. Algo le pasó a Charmin. ¿Por qué? ¿No dijiste? Sí, sí. Phil Barrera. Phil Barrera. sí, pues, me hace reír más, o sea... Sí, entiendo, entiendo el punto. Yo nunca había visto Spaceballs y realmente pensé que me iba a divertir y iba a estar riéndome y pues sí, uno que otro chiste estaba bueno, pero pues en general no hice clic con la película. Oye, como esas películas que nos terminaron divirtiendo como Gentleman Broncos. Gentleman Broncos, sí. O la otra, la de... ¿cuál fue la otra que también dijimos? Sí, está chistosa. Soy Les Green. Eso no está chistosa. No. Sí, como que... sí, como que... Y me sorprende que sea... Es Mel Brooks, o sea, no es cualquier actor que quiera escribir comedia, ¿no? Es un comediante. No es mala, mira. No es mala, o sea, tampoco voy a decir que... Creo que entiendo el por qué no le gusta Charmín, sobre todo porque es comedia de hace... ¿qué te gusta? ¿32 años? Ajá, a ver, ajá, a ver. No. ¿Y cómo? Ah, no, sí, 32. No. ¿Sí? Sí, sí, 32. Sí, ¿no? Sí, 32. Y pues obviamente ya es diferente y creo que se va mucho a lo básico y a la chafa. Bueno, no a la chafa, sino precisamente eso que decimos, o sea, se va a lo básico. Sí, pero y fíjate, trata de sacar la mesa fácil. Pero fíjate que tampoco es un humor de pastelazo. O sea, tampoco es tampoco es el Chavo del Ocho. O sea, sí tiene cositas bien escritas, pero no tan graciosas. O sea, son... Sí. Pero no es como de... Sí, no es ese humor, no es esa comedia del Chavo del Ocho de bañar a la gente pastelas, de pintura, ¿no? O de pastelazo, claro. Es que sabes que le faltó caca para que le gustara. Claro, no hubo ni oye, pero caca. ¿De qué hablas? Pizza de Hot está horrible. No mames, está súper asqueroso. Pero, sí. Pero no es caca. Ah, no, oye, pero ¿qué querías? ¿Que fuera marrón y que se estuviera? Claro. ¿Que estuviera mostrando mientras hablaba? Siendo sincero, la verdad es que cuando vi que era Spaceballs me dio un poquito de flojera. No la terminé de ver porque tenía que hacer otras cosas, pero no tiene mucho que la vi. No me acuerdo, pero... O sea, sí vi la mitad ahorita, pero sí hubo un momento en el que dije... Oh, bueno, vamos a verla porque soy un profesional. Eso. Ok. Oye, pero tiene algunos cambios interesantes. Por ejemplo, el de... No estoy seguro quién de Alien sale en la escena de cuando le sale el Alien por el pecho. Si es alguien de Alien, ¿no? Porque dice, no, otra vez. Sí, es alguien. Ahorita les doy el dato, quién es exactamente. Pero... lo que estaba viendo es que... ¿Hay planes para hacer Spaceballs 2? ¿Qué? Ajá. Bueno. Pero aquí... hace mucho, ¿no? Creo que de hecho ya lo habíamos platicado. Pues aquí está una nota del 80 y... No es cierto, del 2017. O sea, como tal, Spaceballs 2 no existe. Pero sí, mira, si buscas Mel Brooks Spaceballs 2 en ¿cómo se llama? En IMDb, si sale la entrada. Pues ni idea. No creo que la hagan. No sé si tú quieras decir algo como tu escena favorita. Yo la neta creo que que ya, de mi parte, creo que no tengo nada más que comentar. Pues, creo que lo mejor es Dark Helmet. Sí, Rick Moranis está chido. Es este, es lo que más me gustó de la película. ¿Tú, Charmin, nada se salva o qué? No sé, es que cuando... Cuando ya te caga algo, ya... Como cuando te caga un vato y todo lo que dice ya te caga. No, o sea, cuando ya va tomando como, digamos... una línea argumental, por decirlo de alguna manera, salen con una broma, una sátira que pues simplemente no pega. O sea, nada más le faltó el tutum después de los chistes. Ahí te va, ahí les va el personaje de Kane en El Octavo Pasajero, que es interpretado por John Hurt, es el mismo. Es el mismo personaje, por eso dicen no otra vez. Ay, John Hurt. Ay, Will Arnett. Sí, pensé que que era alguien de ahí. La verdad, no lo ubicaba. O sea, es muy obvio él, ¿no? Uno otra vez. Esa referencia, o sea, se me hace muy elegante. O sea, como. Y el Hello, my darling. Hello. Uf, el de al final, ¿no? que es. Eso es de los Looney Tunes, ¿no? Ah, de. Sí, creo que sí es de. De la ranita. Sí, la ranita. Sí, tiene cositas. Muy bien, pero sí tienen cositas como que de repente dices... Bueno, por cada chiste bien logrado como que hay unos muy... No voy a decir malos, pero como tibios, ¿no? Sí, tibio es una buena palabra para definirlo. Sí, entonces yo creo que... Sí, la peli es eso, ¿no? Como que no se cuece bien. Creo que eso es lo que más flaquea de un poco de tibieza. Pero sí, o sea, no me la pasé mal. Digo, no es como que vuelva a revisitarla tan pronto, porque tendría que pasar un buen rato. Pero pues ahí está Spaceballs. Creo que no hay nada, no hay más que agregar. No sé si quieran dar una calificación, una última sentencia. 3.5. Mira. Yo le voy a dar un 6.5. Mira, yo le voy a dar un 64. No, ¿qué le di a Crepúsculo? Le di 3, ¿no? Sí. Ah, okay. Pensé que era la más baja, el 3.5, pero no. Entonces, bueno, ahí está Spaceballs. Tenía como mucho potencial que no logra explotar, pero pues bueno. ¿Qué le hacemos, no? ¿Qué le hacemos? Aquí somos unos profesionales y reseñamos la película, ¿cómo no? Oigan, pues, pasando rápidamente a las notas, con un tiempo récord hablando de la película en 23 minutos. Pero pienso que las notas que tenemos... Hubo otra, ¿no? En la que también hablamos bien un poquito. ¿Recientemente? Más o menos. ¿No fue esta de Rambo que solo vi yo? ¿La del Powner de la película? No, la de... Ah, Cobra. La de Cobra. No, el Demoledor, ¿no? ¿Cómo era? No, fue el Demoledor sí hablamos más. Sí, okay. Sí la vimos. Sí. Sí, la Cobra no la vimos, solo la viste tú. Exactamente. Ok. Ahí no fuimos profesionales. Ahí no. Pero fíjate que hasta de Cool World, a pesar de que no es tan buena, hablamos más. Pues nos quejamos más. Sí. Sí, hay más de qué quejarse en Cool World que en... Que en Spaceballs, ¿es cierto? Oye, ¿a Cool World qué le dimos? ¿No le dimos como un 5 o algo así? Sí, seguro la reprobamos. Sí, seguro que sí. Habrá que visitarlo. Pero bueno. En fin. Oigan, pues ustedes no lo oyeron, pero abrimos con el tráiler de... Bueno, el segundo tráiler de episodio 9, titulado The Rise... Más bien, Rise of the Skywalker. Que no sé ustedes, pero estoy emocionado. No quiero que el hype me gane. Pero pues tiene todo JJ para... No sé si para corregir episodio... Todo lo que se hizo mal en episodio 8, pero para... Pero por lo menos para cerrar dignamente esta trilogía, ¿no? Oye, pero la mitad del tráiler es flashback. Sí. Sí, de hecho, ¿sabes quién también aplica esa? Cuando sacaron tráiler o teaser de Endgame. ¿Te acuerdas que usaron eso? Sí. Entonces, como entonces que... Entonces Disney. Disney aplicó esa, la Irishman, tráiler de 2 minutos, pero footage de 15 segundos nuevo. Sí, prácticamente. Que me como que aplica la misma de Kylo Ren en episodio 7, ¿recuerdas? Con el sable. O sea, como ajá, que a JJ le gusta dejarte así pensando, pero un momento, ¿y ese sable? ¿Y ese quién es? Acá pasa algo parecido, ¿no? O sea, vemos a... Digo, ya me estoy adelantando. Vemos a... Pues es realmente lo único importante, ¿no? Sí, vemos a esta... se me olvidó su nombre. A Rey. Pero la actriz se llama... Daisy Ridley, ajá. Con el HTTPS 2:// ajá. Cuando sale con el sable, ya ves que está doblado y lo estira. Bueno, lo abre. Es que hay un meme que dice el HTTPS 2:// sí, y es diagonal. Ajá, lol. Que ya empezaron los memes, como con Kylo Ren, ¿no? Se ve que abre la espada y como si fuera una navaja suiza salen todas las diferentes tipos de la navaja, pero en sable. ¿Qué será esto? ¿Será acaso un flashback? ¿Rey se pasará? No, es la versión de la cueva, como con Luke. Ok. Me gusta la pelea que vemos, que salen como en este... como nave que está lluvioso y están como en la... Están en el mar, ¿no? Como en un... En un ciclón. Sí, pero iba a decir un... Es como huracán. No, un... Surino. ¿Barranco? No, un... No es barranco, es... Como un dique, ¿no? Surimi. Bueno, pero es como un muelle, es como un acantilado, ¿no? Dique. Ajá. Bueno... Se ve bien, o sea, la pelea se ve chida. Ah, también fíjate que perdón, haciendo un paréntesis y volviendo a Spaceballs, los efectos de sable están bien logrados. O sea, desde lo... Sí, desde lo mejorcito. Pero bueno, ya. Continuando, ¿qué más vemos en el trailer? Sigue sin gustarme el personaje de Finn. No, es que ya está quemado. Ese personaje no va a poder. ¿Me estás diciendo que es como un Oribe Peralta en Chivas? Sí, ya está quemado. Oye, pero aparte salió una nueva personaje junto a Finn, ¿no? No me fijé. ¿Quién? Sí, una negrita. Al lado de él. Oye, estás confundido, ese es de Joker, el trailer, amigo. No es cierto, pero... No me acuerdo. No... Sí, chécale bien, carnal. A ver, ahorita. Ah, ya, cuando van en la nave. ¿En qué minuto? En el 1:23. A ver. Sí. También se va a morir y es insignificante. Que trae como unos gogles, ¿no? Sí. Sí, es que, por ejemplo, mira. A nadie le gustó la chinita, meten una negra. Mira, mi problema no es con... no es con Boyega. Es porque, por ejemplo, en Pacific Rim, a pesar de que no es tan buena, me gustó el personaje. A mí tampoco me gustó el personaje en Pacific. O sea, pero fíjate que lo odié menos que Finn. Ah, por lo menos en Pacific Rim tiene un propósito y acá es como... Pues es un güey que... No sé, nunca tiene... Oye, ¿cómo se llama Boyega? Se me olvidó su... ¿Es Jason? No. John Boyega. Finn. Hora de aventura. Llama a tus amigos. Vamos a tierras muy lejanas. Con Jake el perro y Finn el humano. Mira, me doy con que veamos algo del estilo de episodio 7. Con que ya no veamos otro episodio 8. Me doy. Por ahí había también otros memes que decían Disney está desesperado por por episodio 9, que por tenernos en el episodio 9. Y dice otro güey, no, no creo. Y ya sale Rey con el sable. O sale, ¿cómo se llama el actor de Palpatine? Chef. Sale Chef, ajá. Ian McDiarmid. Ese póster que compartiste, que se ve en los ojos y se ve peleando Rey. Todo mal photoshopeado. Rey y... No, pero sí es oficial. Sí, pero está, pues se ve mal, como que nada más le pusieron ahí el PNG y le bajaron ahí la opacidad. ¿A quién le pusieron pene? PNG. ¿Pene? Ya, sabes, no te proyectes, por favor. Oye, ¿qué tienes? ¿10 años? Tal no, vez. No, no es cierto, pero... sí, estoy emocionado. No quiero que gane el hype. Habrá que esperar hasta diciembre. Pues yo no sé, mira, la verdad es que por las entrevistas que vi de la D23 que le hacían a Dixie Riley y a John Boyega y todo eso, como que se veía que quieren corregir. Dice Atomo, siento que va a ser un cagadero. Sí, yo también siento que va a ser un cagadero. Y más porque dicen el evento que pone fin a toda una generación. Y es como... Es cierto. Bitch, what? O sea, realmente estas películas están marcando una generación. Yo creo que marcaron más la No, pero la... se refiere al cierre de la... Sí, que ya más de adelante la saga, ya ¿no? No, se refiere a que ya no la... película, las cosas ya no van a girar en torno exacto, a un Skywalker. Exactamente. Ajá. A una generación de Skywalkers, no a nuestra generación, pues. Ah, ok. Muy exacto. Bien. Ya, ahora me lo explican y lo entiendo, pero. Oye. Sí, sí. Si te tenemos que explicar el chiste, ya deja de ser gracioso. A mí me tiene un poco consternado el meme que mandó Atomo, el que dice Star Wars episodio 9 contestará todas tus preguntas. Y pone, lo dice el tipo que creó Lost. Ah, sí. Mira, mientras no sea un final de la iglesia, de que todos están muertos, o que todo pasó en la cabeza de, no sé, de... Claro, de Luke, todo fue un sueño. Todo fue un mal viaje, ¿te imaginas? No creo que vayan a hacer eso. Lo que sí es que vamos a ver mucho lens flare, mucho efecto solar. Pero yo creo que JJ va a entregar algo por lo menos a la altura de episodio 7. Sí, no sé, es que en su momento cuando salió el episodio 7, ¿ah? Pues me emocioné mucho, pero nunca pude volver a verla. O sea, la ponía y siempre como, ay, bueno, y la quitaba, ¿sabes? Sí, okay. Pero entonces sí volviste a ver episodio 8. Episodio 8, no, también me pasó lo mismo. Porque mira, me parece un mejor deleite ver la fotografía de episodio 7 que la de episodio 8. La de episodio 8 no se me hace tan bonita. Por ejemplo, la parte en que Rey está consiguiendo esta chatarra para conseguir dinero para la comida. Esas tomas son como muy bonitas. De hecho, la toma en la que va como en el speeder y que se abre y se ve la nave imperial al fondo. También muy bonita. Y de episodio 8 no recuerdo fotografía tan panorámica. Pues la escena del episodio 8 que sí es como super breathtaking, o sea que sí te gana, es el episodio en el salón con la Guardia Roja. Increíble. Es así definitivamente de lo mejor, ¿eh? Pero es más la pelea que la fotografía, ¿no? No, todo, para mí no es todo. O sea, va todo en conjunto. Para mí, ¿verdad? Para mí. No lo sé, amigo. Solo sé que recuerdo más cuadros de episodio 7 que de episodio 8. En fin, pues no sé, ¿esperan algo o no esperan algo? Pues que arregle poquito todo lo que pasó. Sí, es que es como corregir un poco la trayectoria del Titanic, ¿no? O sea, es algo difícil. O sea, no... se ve complicado. Pero pues no sé, no sé, no sé más que agregar. Ya lo platicaremos en diciembre, por ahí del Pwner, por ahí cuando estemos hablando de Tres Ninjas, más o menos. Ah, caray. Spoiler. Dije la peli, pero no dije cuál episodio. Pero ahí más o menos calcúlenle. Más o menos le cuentan. Spoiler. Pues mira, yo calculo con el... Ajá. Ajá, sí. Sí, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué hablamos? Me quedé esperando ese chiste de Teo González. No sé. Se me fue el pedo. Como que vino un fantasma, se poseyó de mí y dijo un mal chiste. Ok. Eso pasa muy seguido. Regularmente pasa, ¿no? Bueno, pues ahí dejemos las películas de Star Wars. Hablemos un poco de las series. Oye, de Mandalorian. Qué bien se ve. Oh, sí, sí a todo. Ah, yo nada más digo que ese Jon Favreau está haciendo cosas para adultos y recordemos que Star Wars es para niños. Es que sí, sí a todo lo que haga Jon Favreau, excepto el libro de la selva. Pero, ¿qué? Ni la has visto, mamón. Por eso, pues, no, o sea, no es un no de desaprobación, sino un, bueno, es todo menos el libro de la selva. No, mira, me lo tomo personal porque es la única que me ha gustado de las nuevas de Disney, por eso. Ok. ¿En qué estamos? Ah, Gus Frings. Ah, sí, Gus Frings. ¿Ese vato? ¿Pedro Pascal? Sí, también. Pedrito Pascal. Giancarlo Esposito se llama Gus Frings. Ajá. Que es muy buen actor, pero tienen que dirigirlo muy bien, como Vince Gilligan en Breaking Bad, o esperemos que Jon Favreau en The Mandalorian. También tiene un buen papel. Hay una nota que no agregamos, pero ¿ya vieron el trailer de la película de Breaking Bad? Sí. Ahorita hablamos también. No, déjalo agregar. Sí, me emocioné, carnal. Ahorita platicamos tantito. ¿Sí les dije que mi mamá está viendo Breaking Bad? Sí, ¿cómo va? ¿Ya ahí se va? ¿Aburrió? No, ahí va. Va en la tercera temporada. ¿Irá? Uf. Que justo ahorita que mencionas lo de Gustavo Frings, uf, quiero que llegue ese capítulo. Gran momento. Ay, nuestro pobre mamá. No, pero es un gran cierre. Sí, es un gran cierre. Pero sí es en la tercera. Sí, que sale el Tuco también, ¿no? No, el perdón, ¿cómo se llama el viejito de la campanita? Es el abuelo. El tío. John Salamanca, ¿no? O no sé qué es. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, tú sabes quién. Sí. ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin! Exacto. Pero. Híjole, de Mandalorian sí. Creo que vamos a verla. En el mercadito, sí, porque... Saber si la ven, porque luego nada más yo las veo. ¿Quién mandó el meme, el que decía de... Son unos... Creo que es un meme de Piratas del Caribe que dice... Son unos no sé qué... Usan una palabra... Poco conocida y le contestan... Ni siquiera sabemos lo que significa. Haciendo el chiste de... A nosotros piratas que vamos a ver de Mandalorian. Ni siquiera entendemos el chiste la burla refinada. No entendí tu chiste, Tito. Ni yo. Es que el meme lo explica mejor. A ver si ahorita se los mando. Punto es que... pues sí, vamos a verla... Ilegal. Por ahí... Ilegal, brother. Ilegal, cañal. Que llega la vamos a ver en su versión gratuita. Claro, en noviembre llega, ¿no? Creo que el 20. Pues con el lanzamiento, según yo, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, lo que estaba viendo de Disney Plus es que van a sacar muchísimo contenido, pero el contenido va a ser como de 6 capítulos cada temporada y así. O sea, realmente no va a ser muy largo, pero va a ser mucho. De Mandalorian y Wanda y Visión. WandaVision, creo que se llama. WandaVision. Ajá. Ah, oye, ¿y vieron lo de She-Hulk también? Que se va a unir a Ana Gabriela Guevara al elenco de... Ah. bueno, ¿van a ver She-Hulk? Estaría bien, fíjate, siento que debe estar chido y ojalá que lo hagan mejor que Jessica Jones, porque aunque ya no vi la tercera ni la segunda temporada, porque me aburrió bastante, entonces, os digo, está buena, pero siento que es un poco aburrida, perdón, ups, y... ¿Qué más anunciaron en la D23 que valga la pena mencionar? Pues WandaVision se ve chida. Se ve bien porque trae como una onda muy de como mi bella genio hechizada. Como muy de sitcom de los 60, 50. Entonces habrá que ver cómo lo hacen. Puede ser que Wanda cree su propia realidad en la que viva con Vision y luego esta se vea pues puesta ¿cómo se dice? Que en problemas puede que esté en problemas y ella se dé cuenta de que pues no es real o algo así, no sé, la verdad es que sí me interesa ver cómo lo utilizan y cabe mencionar que todo lo que pase en estos shows va a afectar en el universo cinematográfico. Sí, es canon, ¿no? Spider-Man. Así es. Oye, bueno, ahorita hablamos de Spider-Man, pero nada más para aclarar, el contenido de Disney, por ahí estaba viendo que no va a haber contenido, no para adultos, o sea, pero contenido adulto. O sea, si acaso lo más adulto que será... cosas de Nat Geo. Y Nat Geo, de Mandalorian y Los Simpsons, se podría ser lo más adulto que haya en Disney Plus. Y más cosas de señores de fútbol, de ESPN o algo, no sé. Pero eso no va a estar en Disney Plus, ¿no? Eso va a estar en ESPN y todo el contenido para adultos va a estar en Hulu. Según tengo entendido, el contenido que llega a Disney Plus es ESPN, Nat Geo y todo lo de Disney. No, más bien el contenido, o sea, cuando tú con tu cuenta de Disney Plus vas a poder acceder a las otras plataformas. Ok, ya veo. Pues bueno, habrá que ver qué tal le va al servicio. Digo, es una pena que llegue un año después aquí. No es cierto. Es por las licencias que ya tiene comprometidas en los otros servicios, ¿no? Sí. O sea, hasta que no esté completo va a entrar. Claro, llega hasta 2021 porque todavía hay películas de Marvel que van a estar en Netflix un buen rato. Y sí, yo creo que hasta que venzan y se quiten para que llegue acá. Es una pena, pero bueno. Oigan. Pena que te cachen robando. Esta sería una pena. The Joker, ¿lo vieron? Ah, lo vi, pero sin audio. Fíjate que me gusta la corrección de color que tiene. Se supone que es el mismo universo que Taxi Driver, ¿no? ¿Quién dijo? Por ahí vi una nota, no sé, un tweet, no me acuerdo. Lo vi en la tarde. Lo que yo había oído de Taxi Driver es que podría ser el Taxi Driver de nuestra generación. Que no sé si ya vieron Taxi Driver, pero trata sobre una persona solitaria que tiene pedos mentales. Scorsese, ¿no? Y de... Are you talking to me? Que la tenemos en espera, ¿no? En lista de espera. No sé. Creo que es muy buena, vale la pena. Según yo, pues, claro, cómo no, Scorsese. Cada que hay una película de Scorsese es Navidad. Lo dijimos en un episodio. Sí, el pasado hablando de David Fincher y nuestra espera de 5 años en película. Uh-huh. Sí está en espera, no les digo el lugar para no spoilerar. Ya vi dónde. ¿Cómo? ¿Habías entendido que era Navidad cuando salió? No, o sea, pero falta un buen. Sí. Es cierto, más bien el tráiler hacía tributo a Taxi Driver, porque compartía tomas y cosas así. Ah, tiene sentido, que hablando de tomas, sale Thomas Wayne, el papá de Bruce, y también es el que lo golpea. Es el que dice "This is a joke for you" o algo así. Ajá, el que le pega. Ah, ok. Oye, se ve bien. Sí, y bueno, vi un análisis del tráiler y decía que Ya ven que en el tráiler se ve como que empieza una revolución social por lo que representa el Joker. Sí, porque de hecho, ubicas esta escena que está el Joker, bueno, Joaquin Phoenix, y está otro güey con la máscara, o sea, como ya es un ícono, ¿no? Y ya tiene seguidores. Ah, sí. Un Anonymous. Ajá, como... Sí, se convierte en un símbolo, justamente como Batman, ¿no? Exacto. Oye, ¿que quién va a dirigir Todd Phillips? Phillips. ¿Qué ha hecho Todd Phillips? Aquí tenemos... ¿qué pasó ayer? Todo un parto, ¿han visto todo un parto? Está cagada. Más en doblaje mexicano. Resacón. Sí, de no mames. Tiene Resacón 3. Tiene Borat. Tiene Starsky and Hutch. Y pues ese Joaquin Phoenix tiene cara de loquillo, ¿no? Sí, aparte, bueno, una de las notas que están rodando mucho, bueno, sí, que están llamando mucho la atención es que para hacer el papel se puso a investigar y se basó en una patología real donde pues, la risa no es como una risa normal, sino una risa patológica y que puede ser un poco incómoda. Entonces, el hype está ahí. Y sí me llama la atención, sobre todo porque Phoenix se me hace uno de los mejores actores de nuestra época. Sí, es un gran actor. Yo creo que no he visto una mala película de Joaquin Phoenix. ¿Cómo no? No, no es cierto. Esa donde habla con Siri. Ah, ¿verdad? Donde se enamora de la Siri, carnal. ¿Cómo no? Señales. Ay, Señales es buena. Ah, sí es buena. Es este director de... Es Shyamalan, ¿no? Shyamalan. Sí, sí, sí. Y ya les dije, por ejemplo, que vean la de You Were Never Really Here. Peliculón. Y dura solo como 1:20. Pero Joaquin Phoenix es brutal. Está la agrego. ¿Cómo aquí, no? Peli mala, 8 milímetros. Para el 301. No mames. 8 milímetros, amigo, con Max California. ¿No, no lo ubicas, Nicolas Cage? 8 milímetros. No, amigo, solo 60 segundos. Gone in 60 seconds. Sí, sale Joaquin Phoenix. Y creo que esa sí es mala. Pero ah, pues es más secundario el actor. Pero bueno. La neta tiene todo para romper la de Joker. Ahí dejémoslo. Oiga, iba a ser mala. Pues no esperemos nada. Ya falta ya la estrenaron en el festival de no me acuerdo dónde, Mergas y Venecia, ¿no? Creo que sí, y pues tuvo muy buenas muy buen recibimiento, entonces. Digo, pero es el mismo festival donde se pararon y se fueron de ver El Árbol de la Vida, creo. Okay. Mira, no voy a adelantarme, ya que la veamos, platicamos. Bueno, pero el hype ahí está. Ah, no, claro, ahí está depositado. Ahí, obviamente la vamos a ver. Oigan, bueno, siguiendo con trailers, trailer de Breaking Bad, ¿qué tal? ¿Tú no lo viste? No, apenas voy a verlo en este instante. Ah, pues está bien chido, sale uno de los amigos de Jesse, uno de los drogadictos con los que hace negocios y los pone a distribuir la droga en Breaking Bad. Ajá. Y lo tienen en un cuarto de la policía y lo están interrogando y le están preguntando. Bueno, al principio no se sabe por quién están preguntando y dice, ¿qué? ¿Crees que no veo las noticias? Sé dónde lo tuvieron encerrado, lo querían obligar a que siguiera cocinando. ¿Llega a Netflix esta película? Sí, sí, sí es para... Y luego dice, ¿y quieres que yo te lo entregue para que lo vuelvan a encerrar en un cuarto? ¿Estás loco? No te voy a decir nada sobre Jesse Pinkman. Parece un... ¿cómo se llama? Jamie Lannister, pero en drogas. Pues no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Uh-huh. Breaking Bad, pero pues sí es recurrente. Sale en más de 5 o 6 capítulos. Ah, ok, ya salía entonces. Sí, ya salía en Breaking Bad. Ah, muy bien. Es el otro amigo del que hablar, sí, ¿te acuerdas? ¿Jim Baker? No, pero era un batillo grande y rellenillo que a hablaba así. Ah, oye, es como que... pero blanco. ¿Llega el 10 de noviembre o el 11 de octubre? Es que no sé cómo manejan aquí la fecha. ¿Cómo dice? Es que dice 11, 10, 19. Ah, entonces llega el 10 de octubre, porque acordémonos que los de Estados Unidos están como tontos. ¿O sea que usan el mes primero? Sí. Pero entonces perdón, es... si alguien de Estados Unidos nos oye, pero no, porque todo el mundo lo hace de otra forma. Entonces es el 10 de noviembre, entonces. Sí. Ok. Que es cortito el trailer, ¿no? Apenas dura el minuto, es lo que estoy viendo. Sí, realmente solo es eso. Solo es la escena del interrogatorio. O sea, y no que de hecho ya se acabó de filmar porque Bob Odenkirk, que es el Saul o Jimmy... Ah, se me fue. Bueno. El abogado. Sí, exactamente. Él dijo que ya se había acabado de filmar y que la neta Netflix se había rifado para guardar los secretos. Es este Bob Odenkirk, ¿no? Que sale en... En Better Call Saul. En Better Call Saul y en How I Met Your Mother. Es el jefe de Marshall. Ah, claro. Sí, pero sale como en 2-3 capítulos nada más, ¿no? Sí, en varios. Bob Odenkirk, ¿cómo no? Bueno, ahí el trailer de Breaking Bad. A ver, hablando un poquito de Spider-Man, ¿qué resolución hubo? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Ya no regresa? Ya no han dicho nada, sí. Pues dijeron, salió como un comunicado y salió Disney a decir que pues ya Kevin Feige no puede hablar o comentar nada, pues, ni trabajar en una película pues de la cual no son dueños de la licencia. Entonces, pues ya prácticamente dijeron que pues ya separaron caminos. Uh-huh. Y al parecer todo es porque Marvel sí quería ganar algo pues de lo que estaba haciendo, porque realmente de lo que ganaba Marvel era de venta de muñequitos y de los cómics y así. O sea, pues con eso. Sí, o sea, tampoco es que Disney estuviera perdiendo, ¿no? Pues claro. No, pero no estaba ganando como debería, ¿sabes? Claro. Bueno, pues, o como pensamos que podría ser. Oye, lo que había visto es que, no sé si en su tiempo, creo que Sony pudo haber comprado 900 personajes de Marvel, creo que era como por 15 millones, o sea, algo súper barato, pero estamos hablando como de principios del 2000. Entonces, eso hubiera sido muy diferente a lo que... tal vez no hubiera existido ni siquiera el MCU, ¿no? Tal vez hubiera sido el SCU. Sony Marvel Universe. El Sony Cinematic Universe. ¿Quién sabe? Y, de hecho, en la D23 que ahí andaba Tom Holland, no quería dar entrevista a nadie por el mismo pedo que traía. Que según entiendo, le queda una película, ¿no? O sea, le queda una película más. Según yo le quedaba una, creo que era, es que hay muchas versiones. No, sí hay una más, ¿no? Con, sí, o sea, el director de Far From Home y Homecoming, ya, o sea, ya había cumplido con su contrato. Ajá. Pero a Holland sí le quedaba una más. Pues según yo eran 6 películas, pero al parecer eran 3 con Sony y 3 con Marvel, y las 3 de Marvel ya estaban. Pero es que, no, pero es que ya van, Sería, tres con Sony. Tengo entendido que si son 6, cuentas desde Civil War, ¿no? Civil Por eso, War. Van 3. No, van 5. ¿Cuál sí? ¿Por qué 5? Mira, Civil War. Ajá. Infinity War, Endgame. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Far From Home. Far From Home y Homecoming. Exactamente. Y sí. Le queda una. Exacto. Y después de esta es como de, pues, ¿y ahora qué? Que también había teorías de que podía compartir créditos con Tom Hardy en Venom, pero la verdad es que Venom se cuece muy aparte, ¿no? O sea, como que no encaja, ¿no? Sería como mezclar agua con aceite. Entonces, vi un meme que estaba chido que decía, imagínense en la siguiente película de Deadpool, cuando ya lo quieran integrar al cinemático de Marvel. y que llegue Nick Fury a la casa de Deadpool y que ahí esté Tom Holland, o sea, no Peter Parker, no Spider-Man, esté Tom Holland. Ajá. Y que Fury diga, shit, Parker, aquí es donde habías estado. Y Deadpool le diga, oh, no, no, no, no, no hablamos de eso aquí, no, no hablamos de eso aquí. Y que salga Toby y diga, alguien quiere no sé qué. Y después llega la voz de Andrew Garfield. Ah, sí, yo. Pero Andrew Garfield también, bueno, todos. Está, sí, creo que, o sea, pero te fijas, por ahí decían en la Liga de los Supercuates la maldición de Spider-Man, ¿no? O sea, por ejemplo, Spider-Man 4 pero de Raimi. Esto que sería ya sin ellos ser Spider-Man, sino ser Tom Holland, Tobey Maguire y el Andrew Garfield. ¿Pero cómo los pondrías en los créditos? Como, como ellos mismos. Ajá. Ok. Es como el chiste de Ryan Reynolds en... Sí, es algo muy Deadpool. Estaría chido. Pero, ¿te fijas esta maldición de Spider-Man? O sea, Spider-Man 4 de Raimi, que se supone que está en producción, cancelada. La tercera de de Andrew Garfield. Cancelada. Nunca se llegó. La tercera de Holland tampoco. O sea, qué triste, ¿no? Digo, porque es un personaje muy, muy querido por... pues por todos. Yo diría que lo más querido de Marvel. De hecho, es más... Podemos decir que es el más emblemático de Marvel. Sí, sin duda. O sea, es sí, es casi... No la mascota, pero es un sello de Marvel. ¿Qué más hay que decir? Bueno, hablando, aunado eso, Marvel Spider-Man, ¿qué son? 2 años de su lanzamiento, ya tiene Game of the Year. Ya se la sabe, ¿no? La versión que incluye... ¿Cómo es que le dan Game of the Year? Pues es que ya ves que le dan diferentes Game of the Year, ¿no? O sea, dan... Sí, varias, o sea, muchas publicaciones dan su propio Game of the Year. Exactamente, exacto. Entonces... Pues ya te la sabes, ¿no? Es el mismo juego, con todos los DLCs, con todos los trajes. O sea, es la versión, es como la versión de Borderlands Game of the Year, que es la que trae el DLC pasado y cositas, ¿no? Ya lo habíamos dicho, el juego es bueno, o sea, la historia es muy buena. Mira que matar uno de los personajes más importantes, no voy a decir cuál, fue como wow. La historia es buena, la campaña es buena. Si acaso el gameplay se vuelve muy repetitivo a veces. O sea, tienes que hacer mucho de lo mismo y no es tan divertido. Yeah. Sí, la verdad es que sí se me antoja bastante. Sí. Creo que cuando tenga oportunidad le pondré las sucias manos encima. Pero como tech demo es increíble, ¿eh? O sea, qué buen juego recuerdas de Spider-Man. Si acaso Spider-Man de PlayStation 1. Por ahí creo que Spider-Man 2 de PlayStation 2 también estaba chido. Sí, también estaba chido. Ah, por ejemplo, también sabes que está cancelado de Spider-Man la serie animada, no tuvo final. Pues pero es que ya han habido muchas, ¿no? No, o sea, pero hablamos de la de Fox Kids, la de los 90s. Pues sí. Entonces, qué triste, ¿no? Qué triste que un personaje tan querido tenga tan malos desenlaces. Oye, pues, ¿pero bueno, ustedes creen que Disney vaya a aplicar la que le aplicó a... Fox? A Fox? O sea, de que... Ah, ¿no me lo quieres regresar? Ah, bueno, entonces empezaron a quitar a los mutantes, a quitarle mucho protagonismo en los cómics y en otros medios, hasta el punto de que pues ya la gente no quería... O sea, ya no estaba llegando tanto al público, lo que obligó a Fox a venderse y que lo comprara Disney. Imagínate que Disney diga, se murió Spider-Man y ya nadie más va a ser. Y ya no haya nada de Spider-Man cómics ni nada así. Podría ser. Hasta que Sony doble las manitas. Sí, pues así lo hicieron, o sea, mataron al profesor Javier y nunca volvió. Mataron a Wolverine, no ha vuelto. A lo mejor ya vuelve, ¿no? Sí, ya va a volver. Me gustaría ver qué va a hacer Disney con los X-Men. Con Gambito. Oye, ¿Gambito se les hace un X-Men chido o no? Me gustaba en la serie de los 80. 90s. Con la gabardina amarilla. Uf, y la banda. Es como una banda en la frente. De Naruto. Ajá, y las cartitas así como. Ese Gambito está chido. Creo que es la única referencia que tengo de Gambito. No, no conozco otro Gambito. Ni yo. El de Wolverine. Ese. Un pepazo. Ese sí no está tan chido. Que se canceló la película también, ¿no? De Gambit. Sí, que iba a ser Channing Tatum. Ajá, Channing Tatum. Pues sí es chido, pero no deja de tener el poder de aventar cartitas, ¿no? Exacto. O sea, el personaje está cool, el diseño está chido, pero ¿cuál es su poder? ¿Ganar en el Blackjack? No, pero sí tiene. Sí es chido, ¿no? El Gambito. O sea, es que realmente como que lo de lanzar las cartas, como que está muy encasillada en eso, pero en realidad el poder de Gambito es dímelo, ¿cuál es? Energía cinética, entonces carga, se llena de energía y el objeto que toque se llena de esa energía y por eso lanza las cartas. Pero podría tocar cualquier cosa y ese objeto se vuelve lleno de energía y también explota. Pues solo diré que el cine no le ha hecho justicia a Gambito, entonces. Sí, probablemente no. Pero bueno, ahí está. Oigan, dos notas muy rapiditas, no sé si ustedes quieren agregar algo. El día de hoy acaba de llegar Pokémon Masters, que es otro juego de Dena, de los creadores de los juegos de Nintendo. Creo que de Tomodachi y no sé si también son los que están haciendo el de Mario Kart. Acabo de llegar hoy, justo lo descargué y lo quería probar, pero me marca un error, o sea, no, me marca como error de conexión. Entonces, pues no les puedo platicar de qué va. O sea, lo que me llama la atención es que son las batallas con líderes de gimnasio. Sale Steven, sale Misty, Brooke. Entonces, es un juego de móviles más centrado en las batallas Pokémon, que es lo que siento yo que carece un poco Pokémon Go. Entonces me llamó la atención. Voy a intentar meterme ahorita. Otra nota es que Borderlands llega a Fortnite. Me marca el error 2010-1. Ah, ya sé cuál es. Bueno, solo como referencia. Borderlands, que recordemos que el próximo mes sale Borderlands ya, o sea, en 15 días. Que va a llegar primero a la Epic Store. Epic Store, ¿3 meses o 6? No, ¿qué, antes? Sí. No puede ser porque el juego ya sale el próximo mes. No, o sea, pero está exclusivo en la Epic Store 3 meses, ¿no? O algo así. 3 meses, 6, algo así. No sé, tengo entendido que para PlayStation 4 y Xbox One llega el 13 de septiembre. Entonces, tal vez sea menos, tal vez sea una semana, ¿no? O dos. No sé. A ver, ahorita te doy el release. Sí, porque mira, 13 de septiembre sale Borderlands 3. Ah, que de hecho, lo que me gustó es que en Borderlands 2 sacaron un contenido gratuito que servía como precuela para Borderlands 3. Eso está chido. ¿Qué más hay que decir? Entonces, yo creo que ya habíamos tenido crossovers en Fortnite de John Wick y Avengers, pero nunca de un mismo juego, ¿no? Entonces, el skin del Psycho Mob llega a Fortnite. Y pues solamente quería. Ya pude conectarme a ¿cómo se llama este jueguito? A Pokémon Master. Pokémon. Ajá. Estoy viendo aquí a Blue, también conocido como Gary, con un elegante como Pilloto. Y bueno, ahí la probaré despuesito. ¿Algo que nos falte agregar? ¿Que quieran agregar una nota de último minuto? Lizzie McGuire regresa. Ah, sí, pero ya de 30 años, ¿no? O sea, ya mamá y todo. No sé si mamá, pero... O sea, ya... Ya regresa como... ubicas Full House y ese tipo de programas que los actualizan. O sea, que los traen en el con sí, el como tiempo. El mismo universo, pero nuevo. Pero actual, ajá. Lizzie McGuire. ¿Eran fans de Lizzie McGuire? Sí. Yo no. Pero es que nunca tuve cable y cuando ya llegó a Canal 5 ya no la vi. Sí, la verdad. Sí, yo tampoco. ¿Cómo se llamaba? ¿El novio de la película, Paolo? No, ese es... Ah, el de la película, sí, Paolo. Sí, Paolo, que en realidad era malo, ¿no? ¡Sí! Ni idea, no, estoy perdido. Muy mal. Tienes que ver la película de Lizzie McGuire. Tienes que ver la película. O sea, pero ¿De qué año es? ¿2003? ¿2002? No me acuerdo. A ver, ahorita buscamos. Lizzie McGuire película es 2003. Estrella pop. Oigan, yo les quería platicar que vi el... Bueno, no sé si siguen en Instagram, hay una cuenta que se llama... Best of the Office, claro. No, de los Simpsons. Ah. Cultura Amarilla. ¿Cuál? Cultura Amarilla se llama. Ajá. Y ellos agregan los capítulos para que los veas en Instagram TV. Entonces, pues ya vi uno, el de ay, ¿cómo se llama? ¿Bart es famoso? ¿Bart se hace famoso? ¿El de Yo no fui? Sí, el niño Yo no fui, y que también sale Conan O'Brien y... Ay, de Solo yo puedo bailar. Tú no, yo solo yo puedo bailar. Ajá. Sí, muy bueno, pero me fijé y agregaron el primer episodio de Futurama. Futurama. Futurama, qué gran show. Sí. Qué gran show. Esa yo creo que es la mejor sátira de... Ciencia ficción. Sin duda. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, apenas como que se le empieza a ver a Disenchantment los destellos de Futurama. O sea, el último episodio como que llega un poco al cora por lo que pasa. Pero, ¿qué pasó con Disenchantment? ¿Qué no llegaba el año pasado? Ay, no sé. A lo mejor ya llega hasta el otro año. No estoy muy seguro, la verdad. Pero, no sé, o sea, Futurama... me gustó, o sea, en su tiempo me gustó bastante. Recordemos que lo cancelaron y luego hace como 5 años lo volvieron a traer Comedy Central, ¿no? O sea, lo canceló Fox y lo trajo Comedy Central de vuelta. Pero pues igual era con Matt Groening, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? ¿Has visto la peli esa? ¿De los Simpsons? No, la peli de Bender's Big Score se llama. Ah, no la he visto. Bueno, en realidad son como 4 capítulos, pero es una historia de 4 o 5 capítulos, creo, no me acuerdo. Y forman una historia larga, muy chida. Te la recomiendo. Ok, sí. Estaban en Netflix, tienen rato que ya no están en Netflix. No están en Prime, creo que no, ¿verdad? No, de hecho creo que ya no van a estar y los van a... Hasta que ya llegue Hulu aquí con Disney Plus, yo creo que los vamos a poder ver. ¿Pero Futurama? ¿Qué no es de comedy? No, pues la licencia sigue siendo de Fox. Ah, bueno, pero ¿sí? Ah, no lo sé. Comedy. Bueno, el punto es... lo que eran los viejos Simpsons, que tenían capítulos llegadores y conmovedores, es lo que tiene Futurama, ¿no? No sé si las últimas temporadas, pero me acuerdo del Marciano Fry, del perrito. El perrito es cada que lo veo me hace llorar. Sí, te hace llorar. De la primera temporada, bueno, del primer capítulo, que es el que acabo de ver y lo traigo súper fresco, es el cómo habla sobre cómo cómo tu vocación, para lo que naciste para hacer. Y Fry se siente un perdedor porque es un repartidor. Y cuando llega el futuro y tiene una nueva oportunidad y quiere lograr trascender ahora sí, pues le dicen que tiene que ser repartidor, ¿no? Entonces es esta lucha contra su destino para que al final, o sea, termine convenciendo a esta... Ay, se me fue el nombre de la chica, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Lila. Ay, no te oigo. Lila. ¿Qué? Lila. ¿Qué? Es en serio, Lila. Lila. Lila. Lila, de que ella también deje su trabajo y se una a ellos con Bender, que también Bender cambia como su programación. Que es John DiMaggio, ¿no? En inglés. También la, ¿sí? En español, la primera voz que tiene. ¡Ay, pinche Bender! Está muy chido, está muy chido. Entonces, hecho, al final termina siendo repartidor. Busquen Y te aprovechas de Bender. Hay un capítulo en donde canta Y te aprovechas. Uf. Pero sí, muy buena Futurama, la verdad. Sí, me gusta. Por ahí nos dejó unos comentarios. Sátomo dice: el capitalismo dejando claro que todo lo que toca los destruye, nomás por dinero no pueden seguir haciendo películas. Oigan, Disenchantment salió el año pasado, ¿no? Sí, creo que sí fue el año pasado. Sí, fue el año pasado, siento que fue hace más. Pero sí, creo que sí es el año. En teoría debe de llegar en septiembre, ¿no? Creo que salió en septiembre el año pasado. Creo, sí. Pero a mí me causa mucho ruido que era la parte 1 y se supone que íbamos a tener la parte 2 ese mismo año. Ajá, que a finales, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, yo creo que se va a poner más buena la segunda temporada, porque ya empiezan, ya tiene los destellos de Futurama, de personajes que crees que eran buenos todo el tiempo, pero al final son malvados, o personajes que te parecían irrelevantes y después te encariñas con ellos, como que por ahí va. Por ejemplo, hay otro episodio, híjole, es que con Futurama me puedo seguir enormemente. Hay un episodio donde Bender tiene una falla. Ah, no más. Oye. Y ¿cómo se llama el jamaiquino? Hermes. Ah, no me acuerdo, sí. Hermes, es el que lo salva de que lo destruyan. Cuando es un bebé robot. Pero haz de cuenta, oye, que destruye los documentos para que nunca sepa que fue Hermes el que lo dejó vivir. Help. Estoy viendo aquí los detalles de la temporada. Uh-huh. De uno de Disenchantment. Ajá. Uh-huh. Y sí, o sea, la primera temporada salió el 17 de agosto del 2018. Sí, en teoría debe de estar por salir. Y ahí te va. El 20 de septiembre de este año sale la segunda parte de la primera temporada, episodios del 11 al 20. Sí. Y ya hay una segunda temporada para 2020 y para 2021. Uh-huh. Es que se nos la van a dar chiquiteada. Uh-huh. Es que sí. Ahí va, se va cociendo lento, pero tiene potencial. ¿Qué más hay que decir? Sí, yo creo que de los Simpsons modernos a Futurama, mil veces Futurama. Y ahorita no, de los Simpsons modernos a Disenchantment, mil veces Disenchantment. Ah, sin duda. ¿Sabes qué? Ahorita que viste el primer episodio de Futurama, desde el primer episodio ya te muestran al perrito. O sea, el perrito que se queda congelado sale en ese primer capítulo. ¿Ah, sí? Ajá. Y me gusta cómo tiene detallitos de continuidad muy bien cuidados Futurama. Eso está muy chido. Pero bueno, no sé, ¿algo más que quieran agregar? ¿Tú, Azor? Pues no sé. No sé si están jugando algo. Yo sigo jugando The Witcher 3. Yo sigo con Fire Emblem. Todavía no lo acabo. Me lo estoy chiquiteando porque no quiero que acabe. Y le falta un buen rato. Llevo como 28 horas, pero le faltarán a lo mejor unas 12. No he tenido mucho tiempo de jugar. Ah, ¿saben qué estaba viendo? Estaba viendo la película de Invasor Sim. Ah, ¿sí está buena? Está buena. Y, enhorabuena, tiene la voz original. O sea, tiene la voz de... Que de hecho es la voz de la mamá de Malcolm. ¿Sí ubicas esa voz? Ya lo es. Pero un poquito más chillona. Entonces, digo, la película, o sea, Nickelodeon, la de Rocco no la he visto, pero a comparación de Rocco, pues acá están todas las voces originales. Yo la estoy viendo en español. Entonces, este, mantiene totalmente su esencia. Haz de cuenta que Invasor Sim nunca se fue. No la he terminado. Llevo como una media hora. No la he acabado, pero me está gustando. Mantiene ese humor negro y ácido que tiene Invasor Sim. Pues ahí está. Así es. ¿Tú qué andas viendo, Chamin? ¿Qué andas viendo? Viendo nada. Viendo nada. Jugando tampoco. Oh, vaya. Dice, está bien. Puro Invader. Puro dice Emoji Blitz y Candy Crush. Emoji Blitz. Pues sí, mira, entro... distraerte. Ah, ¿saben qué ando jugando? ¿Qué? Gears Pop. ¿Neta? ¿Gears Pop? Sí. ¿Eres este güey? Es como un Clash Royale, ¿no? Sí. Sí, está 2-3. Todavía le faltan como ciertas cosas por pulir, pero está entretenido. Está entretenido. Sí, le he estado metiendo. No sé, siento que es muy fácil que gastes dinero. Entonces, hay gente que ya está súper OP. Ajá, súper OP. Y sabe, no sé, es lo único que no me gusta. Pero está bien, el loot está chido. O sea, porque cada batalla que ganas te dan una cajita, entonces tienes muchas cajitas. Mira, mientras se puede jugar sin meter un peso, está bien. Pero si ya tienes que pagar para ganar, pues ya pierde el sentido, ¿no? Sí. Dice Atomo, está bien verga Invader Sim, el intro es una joya. Sí, está muy chidito. Está. ¿Sí vieron Invasor Sim? Sí, no he visto la película, pero sí el. Sí llegué a ver el programa original. Hay un capítulo que está bien verga donde viajan en el tiempo y a Div, cuando es bebé, lo empuja como a un choque de. Pues no sé, con un carro. Y en la actualidad tiene pulmones de acero y así, o sea, como. Está súper, súper negro, súper. Pero muy chido. Se llama, creo que John Velázquez. No me acuerdo cómo se llama el creador. Pero pues bueno. Yo creo que hasta aquí llegamos con el episodio 209. Titulado Más notas que Spaceballs. Pero pues vámonos despidiendo. ¿Qué les parece? Asaf, te agradezco. No, a ustedes. El tiempo invertido. Charmín, también muchas gracias. Muchas gracias a ambos dos. Oye, nada más, sneak peek de que se viene. Viene una película de Centona. Ya, se viene. ¿Podemos decir un nombre de un actor o no? Es una película de Nicolas Cage. Exacto. Apenas iba a decir que sí puedo decir que regresa Nicolas Cage al Pwners. Siempre es un deleite. No será la última vez, también por ahí. Nada más de acordarme de Next. Uf. Me chupo los dedos. Nada más. Falta rato para que volvamos a ver a Nicolas Cage después de la que sigue. De hecho. Ay, güey, no le pues tienen una serie de películas entre malas y buenas, ¿eh? Mira, falta poquito menos de un año para que. De la 210 para que volvamos a ver a Nicolas Cage. Pero. No es cierto. Son 10 episodios para que lo volvamos a ver. Pero bueno. Va a estar bueno el siguiente episodio. Hay que revisitar esa peli. Pues bueno, gracias a la gente en el chat, a Atomo, a Edith, mi novia, te mando muchos besitos, te extraño. Ay, qué bonito. A la gente que lo escuche en la posteridad, a nosotros del futuro. Esto fue el Pwners Podcast 209, la loca historia de las galaxias. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator. Riding it. Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkwind. Mario. ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious!